Buenos días, buenas tardes. Desde el interior del Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel, en la ciudad de Putaendo, inicia su transmisión en Radio Locura. ¿Por qué Radio Locura? Que la locura, locura. Y el vino también locura. Vamos a empezar dando una información sobre los pescadores de Quintero volvieron a protestar por falta de solución tras derrame. Cerca de 200 pescadores de las 6 caletas que tiene la bahía de Quintero marcharon durante la jornada de este lunes por las calles de la comuna, porque dicen que no han tenido certificación de sus botes para poder hacerse a la mar y extraer sus recursos. Esto en reclamo de las consecuencias del derrame de petróleo que ha tenido sin poder trabajar con normalidad debido a la contaminación de las aguas. Estas manifestaciones vienen extendiéndose desde la pasada semana, cuando incluso se quemaron botes, pero en la presente jornada protestaron sin que se registraran enfrentamientos. A presentar a Rodolfo Guzmán. ¿Qué te parece, Rodolfo, estar en la radio? Bueno, antes que nada, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Y bueno, me parece una iniciativa súper buena y ojalá que haya más hospitales que se siga haciendo esto, porque lo ayuda en forma psicológica a los otros también a nuestras familias. Yo soy del norte de Antofagasta, bueno, soy de lejos y no tengo visitas nunca y solamente me guío de mi pensión yo para pagar mis insumos, ¿me entienden? Y entonces me parece súper bien la iniciativa de la radio y que siga así, y mi opinión es que está súper bien mis compañeros, que las noticias, a mí me gustaría dar las noticias, de repente cantar, pero yo de repente hablo mucho, pero así es para radio. Pero bueno, así, eso sería. Y muchas gracias. Por acá vamos a presentar a Ulises Caballero. ¿Qué te parece, Ulises, estar en la radio? Buenos días. Me parece súper bien estar en la radio Locura, Locura, porque es locura. Y me parece que es un milagro estar aquí luchando contra la adversidad, porque me parece fantástico de tener aquí cerca a mis amigos. También tengo saber en mi alma que en mi vida han pasado cosas maravillosas, han pasado cosas que nunca había pasado en mi vida, y he estado aquí en esta radio Locura, Locura, porque me dieron la oportunidad de dar un comienzo a esta vida y lograr que también nosotros podemos, los enfermos, hacer estas cosas y hablar cosas relativas. Yo mando un saludo a mi mamita, si es que está, que me está escuchando, a mi mamita linda, que es la única madre que tengo. Tengo un padrastro también que vive, que trabaja también y se gana la plata, se gana el dinero para la casa. Y yo también quiero estudiar cuando salga y trabajar y ponerme de acuerdo en todas las cosas que hemos de hacer. Bueno, yo me despido con una grata sorpresa, porque esta es una grata sorpresa para mí y de lograr una nueva meta. Para poder salir, porque yo ya estoy saliendo de mi casa, con apoyo de los tíos y de los funcionarios, he podido lograr nuevas metas. Gracias. Aquí está mi compañero Héctor, que nos va a hablar de un tema muy interesante, que es sobre un libro que se llama Nicolás tiene dos papás. Bueno, yo soy Héctor, aquí en la radio Locura, Locura, es mi segundo programa radial. Y quiero hablarle un poquito de la homosexualidad. sobre el material producido por el movilización homosexual para el primero de América en contra del respaldo de organización establecida para difusión de se lanzará este miércoles en el se lanzó este miércoles en la Auditorio Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. El miércoles pasado, 22 de octubre, a las 12 horas, el Movimiento de Integración y Liberación de Homosexuales, Movilización Homosexualidad, lanzó el cuento de Nicolás y sus dos papás, el primer cuento infantil chileno sobre diversidad sexual, familiar y homoparentales. El texto no solo destaca por ser el primer cuento chileno sobre la materia, sino por ser el primero en América en contar el respaldo de los organismos estatales, académicos y gremiales especializados en infancias, llegando a más de 500 jardines infantiles en la próxima semana. El cuento producido por la movilización homosexual fue protagonizado por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI, por el Colegio de Educadores de Párvulos, por la DIVAM, por el Departamento de Psicología de la Universidad de Chile y por la Carrera de Educación Parvular y Básica Inicial de la Universidad de Chile. Además, cuenta con el apoyo de Embajadora de la Unión Europea y la Embajada del Reino de Unidos Países Bajos. El lanzamiento, donde participarán los representantes de los organismos expuestos, será en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Campus Juan Guzmán Millás, Avenida Capitán Ignacio Carrera Pinto, 1045. Eso se lanzó el cuento el miércoles 22 de octubre, y se habló sobre un niño que tiene dos papás que son homosexuales, y eso abre la mente al país, que es un poco al país chileno, que es un poquito no tan avanzado como el sistema europeo. Y eso es bueno, hablar sobre estos temas. Mucha gente que es cerrada de mente le enseña un poco de educación sobre la homosexualidad. Este tema, porque hay mucha discriminación, mucha ignorancia también sobre el tema. Y pedir una opinión a mis compañeros, ¿qué opinan sobre el tema de la homosexualidad? Ahora vamos a un corte musical. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, te tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Horas, 1000 horas, como un perro. Y La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. Bueno, aquí ahora en la radio Locura a la Locura vamos a hablar de la discapacidad e inclusión. Chile es uno de los pocos países que nunca ha tenido una ley de salud mental. Claudio Merrano, jueves 22 de mayo de 2014, en Radio Universidad de Chile. El estudio está elaborado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, el Observatorio de Salud Mental y la Fundación Rostros Nuevos, quienes decidieron elaborar este informe inédito y que permite conocer con datos concretos la realidad de las personas que sufren algún tipo de discapacidad mental o intelectual. De acuerdo al adelanto presentado en el programa Semáforo de nuestra emisora, en Chile se perciben desigualdades y discriminaciones hacia este sector de la población desde la niñez, principalmente en el sistema educacional. De hecho, según los datos recopilados, solo un 9% de los menores que sufren algún tipo de discapacidad asisten a una escuela normal, mientras que el 90% lo hace en establecimiento especial. Bueno, tiene muy poco acceso a muchas cosas, no están incluidas plenamente en nuestra sociedad. No están reconocidas en nuestras leyes como personas, como ciudadanos, y fácilmente son pasadas a llevar en la mayoría de sus derechos. Tomemos, por ejemplo, el caso de la salud. Ha habido algunos avances en un Plan Nacional de Salud Mental del año 2000. Pero desde el año 2008 vamos con el presupuesto en salud pública destinada a salud mental proporcional disminuido, destacado por el doctor de la Universidad de Chile, Alberto Minoletti. En materia laboral, solo un 14% de las personas con alguna discapacidad intelectual está activo laboralmente, muchos de ellos con trabajos precarios y mal remunerados, amparados por la misma legislación que permite, según la ley 18.600, pagarles menos del sueldo mínimo. El doctor Minoletti aclara que necesitamos un nuevo Plan Nacional de Salud Mental y junto con eso necesitamos una ley de salud mental. Chile es uno de los pocos países en el mundo que nunca ha tenido una ley de salud mental que de garantía muchos de los derechos que yo he hablado pueden quedar reflejados en esa ley. El acceso a la educación, a la vivienda, al trabajo, a la salud, son cosas que se pueden garantizar en una ley. Creo que necesitamos políticas nuevas al respecto y necesitamos una nueva ley de salud mental. Esta opinión es compartida por la directora del área técnica de la red COANIL, institución que aportó con datos en la elaboración de este diagnóstico, Carmen Artaza, quien además se refiere al rol que ha jugado la sociedad en este programa, en este problema. Carmen Artaza explicó que como sociedad estamos con un debe importante, que es la aceptación de la diferencia, y por eso yo me refiero en general no solamente a las personas con discapacidad intelectual, en general a todas las personas que son diferentes, ya tienen un grado de segregación Y eso es lo que tenemos que ir cambiando nosotros. No estamos por hacer un trabajo positivo solo a un grupo de población. Lo que queremos que es que la sociedad cambie su mirada en relación a todas las personas que son distintas. Chile está en deuda con las personas con discapacidad mental y también está en deuda con el Tratado Internacional que comprometió en 2008 frente a la ONU, sostiene el doctor Minoletti, quien espera que el Estado se comprometa de una manera decidida en este tema. Como dato, el investigador aportó que desde el año 2008 se ha recibido constantemente el presupuesto de salud pública para el tema discapacidad, llegando en su minuto a manejar el 3,2% de la glosa, y ahora lo ha bajado en un 2,16%. A juicio académico de nuestra casa de estudio, esto es un hecho grave debido a que impide un mejor manejo preventivo de este tema. Bueno, soy Rodolfo. Yo voy a opinar sobre la salud mental en Chile. En Chile está muy, como les dijera, muy, muy restringida a las personas de salud mental, porque, por ejemplo, acá en el lugar que estamos nosotros, las visitas, por ejemplo, uno debiera darle más libertad a expresarse, porque uno, por ejemplo, dice algo y no le parece bien al funcionario, ¿no? Pero por esto puede caer mucho, por lo que estoy diciendo, pero es la pura verdad. Y muy restringido, por ejemplo, las cosas que queremos hacer. Por ejemplo, si un día queremos jugar a la pelota, no nos pueden dejar porque jugamos ayer. Y eso es deporte y hace bien para la salud, pero también otras cosas, pero a lo que yo quiero llegar es que al punto que la salud estamos como aislados en una burbuja dentro de nosotros y no estamos saliendo mucho al mundo, no sabemos mucho, no vemos muchas noticias, no nos comunicamos con el mundo exterior. Estamos como en una cúpula y eso significa que los tienes como aislados, pero en el momento que uno se sabe desenvolver, se sabe expresar como las palabras que decimos, todo, pucha, a mí me gustaría que nos dieran una oportunidad de actualizarlo los otros, porque, por ejemplo, uno que está condenado, por ejemplo, que está condenado a 10 años, él va a entrar a los 10 años, va a entrar un año y no va a saber más hasta que salga, y va a salir, puede ver naves volando y pucha. Esa es mi opinión, porque no está con las noticias todos los días como están las personas de afuera, que los dirán, no, ellos tienen que estar encerrados porque son peligro para su gente, por esto, la esquizofrenia. Yo tengo esquizofrenia, pero no soy, me instituyo, yo reflexiono. Por ejemplo, si yo no puedo pegarle a alguien, yo no puedo. Eso no es para mí, no va en mí. Y yo soy inteligente para hacer trabajo. Por ejemplo, a mí me dieron una pensión del Estado, que también está muy bien eso, que es de 85 mil pesos, pero eso no asume mi carga que yo voy a llevar a futuro, porque ahora vivo con mis padres. Pero tengo que trabajar igual, pero no me pueden hacer contrato porque yo con la AFP tengo el trato de que si yo trabajo me cortan la pensión, porque entonces y la opinión mía es que debieran darle más oportunidad, porque por ejemplo de salir más los que estamos por lo mejor progresos acá, salir más a la calle, a la libertad. Si igual hay en otras unidades, no en esta, pero no, o sea, también salen a la calle, pero no tan solo a ver a la familia, si también, si mi familia es de Antofagasta y entre comillas la doy un saludo a mi mamá, a mi papá, a todos mis hermanos, que ojalá escuchen, no creo que escuchen el programa, pero igual, un saludo, y yo soy de Antofagasta, de un lugar lejano, ¿me entiendes? y a ellos les cuesta mucho en forma económica acercarse a mí. Y yo estoy solo acá, pero no solo, porque estoy con mis compañeros y ellos siempre van a apoyarme en lo que haga, porque somos como una familia acá dentro. Lo juntamos con una familia, pero en Chile debieran cambiar muchas cosas, pero uno siendo un paciente no normal no tiene fuerza para eso. Así que, pucha, que tenemos para allá nomás y que la pensión la puedan subir un poquito más de repente. Algo así, porque lo asuman nuestros gastos, porque eso, por ejemplo, en la calle no podemos trabajar, pero si trabajamos sin contrato, de repente nos pueden joder con la plata, ¿me entiendes? No teniendo un contrato, o tenemos que hacer boletas nomás. Algo así entiendo yo de la salud mental, porque yo no soy ni quien para juzgar a alguien, pero en Chile está muy... En países civilizados como por ejemplo en Europa, esos países son intelectuales y conversan mucho, y ellos no lo maltratan a los pacientes mentales, no lo maltratan porque saben que van a tener un buen trato y van a saberlo a la que van. Nosotros, por ejemplo, portamos mal. Sabemos que lo van a castigar, sabemos que lo van a hacer eso, pero no hay que portarse mal como en todo lugar. Con portarse educadamente, siendo siempre uno, llevar su personalidad, porque no puede llegar a otro y decirle, oye, tú no hagas esto porque tu personalidad no molesta. Pero que bueno, así es la personalidad de uno y uno no puede cambiarla. No sé si me entiende. Las cosas. Ya, bueno, ahora esa fue mi opinión. Y ahora vamos a un corte musical para que amenizar nuestra mañana, tarde o noche. Porque no sé a qué hora sale nuestro programa. ¡Qué es locura! ¡Qué es locura! Y vamos al tema musical. La funa. Bueno, yo soy Rodolfo nuevamente y estamos aquí, por ejemplo, espacio deportivo, puede ser fútbol. Vamos a hablar de Colo Colo, la U y Wander. Están peleándose el título más que nada, que le colocó con la U y Wander. Y hay como que a Wander le ha ido súper bien en su jugada, todo lo que ha hecho Wander en la campaña está muy bien. La U también, hay que, para qué decir que también está bien. Y Colo Colo se ha ido un poco achacando, pero por ahí va, ya. Como algo popular que por ahí dice, de atrás pica el indio. Pero bueno, para qué vamos a tenerlo en zona de barra y todo. Quiero pedir la opinión de mi compañero acá, Ulises. ¿Qué opina de quién sale campeón? Usted, ¿quién sale campeón de este torneo de apertura? Yo creo que va a salir Wander va a salir campeón porque ha hecho buena campaña y se ha entrenado muy bien sus jugadores, y el Colo con la U van bien igual, pero le falta un poco. Muy bien, muy, muy buena opinión, pero podríamos seguir opinando toda la tarde, pero esto es cortito, así que vamos a dejarlo acá con un tema musical para todos ustedes, y después luego hablaremos de más fútbol internacional y del Arsenal, todo como le ha ido a Alexis Sánchez, a David Vidal y todo eso. A ver, no sé si mi compañero me ayuda con una información, alguna información, don Néstor. No he tenido ninguna información. Lo único sé que Alexis Sánchez está entre los 5 mejores del mundo, un jugador chileno. Y hace poco vi que empató el Arsenal 2-2, parece. Empató 2-2 y la Juventus de Arturo Vidal ganó 2-1 y están en la Champions League de la Juventus. Eso es lo que sé del fútbol. Manuel Pellegrini, bueno, como entrenador la ha ido triunfando, la ha ido bien en el fútbol europeo, la liga, la liga inglesa, y ahí está bien. Entonces seguimos con lo de los temas internacionales. Mira que me llegó una notita acá con mi secretaria. Llegó una información acerca de Bielsa. Bielsa le ha ido súper bien en Europa, señores, con el equipo Olympique de Marsella. Con ese equipo le ha seguido bien, y él, creo que el otro día estaba viendo la televisión y vi que es Pabito Xhosho con sus jugadores, así que muy bien por Bielsa, pero como la perdición que tuvo la selección chilena, pero igual San Paolo lo ha hecho muy bien, así que para qué regresamos. En otras cosas podríamos hablar de la NBA también en otros momentos. Boxeo también. Pero vamos a tener que buscar información porque estamos como fresquitos de empezando recién en las cosas. Y hablemos ahora pasemos a otro tema, por ejemplo, el de la familia. Porque la familia, a uno, por ejemplo, el que está acá, siempre va a estar esperando el llamado de la familia, ese apoyo familiar que pucha, uno de repente lo siente de lejos, pero lo siente. Por ejemplo, yo que soy de Antofagasta, mi compañero Héctor, que es de Iquique, es de Villa del Mar, Ulises, de Santiago es la señora Eliana, de Temuco, pero vive en Santiago, de Santiago, ya. Y por ejemplo, al borde de la familia, abordar ese tema, porque es súper importante a nosotros tener ese tema. Por ejemplo, acá es bueno las visitas porque lo dan todos los días visitas. Pero sabiendo que somos muchos de lejos y no muchos tienen recursos para venir. Yo me paso un tema de que la familia tiene que apoyarlo. Porque no muchos los profesionales acá, porque, bueno, como bien dijera alguien, poco optimista. Nosotros tenemos la culpa también de estar acá en ciertas cosas, pero como somos enfermos mentales, nos dieron la oportunidad de estar acá. La familia está siempre y siempre va a estar. Si es familia buena, uno se ha portado bien en la calle, siempre va a estar. Y por ejemplo, a nosotros nos llevan poco, mucho o a veces nada. Pero ese tema de abordar, por ejemplo, a mi compadre y a mi familia, yo le mando muchos saludos a mi papá Rodolfo, mi hermana Paloma, mi hermana Leandra, mi hermana María, mi hermana Polonia, mi hermano Jonathan, mi hermano Camilo. Somos muchos en la familia y somos siete hermanos. Parece que mi mamá no tenía televisión. Ya, y ahora le digo a Ulises que hable de su familia, él también que los comente, porque es importante que nosotros hagamos eso. ¿Todo está, Ulises? Bueno, chiquillos, aquí estamos de vuelta. Yo, Ulises de Seguir Cairo Fernández, representando este tema también, que hace falta. Mi familia, somos cinco en total. Somos cinco hermanos. Uno está en Iquique sufriendo de la droga, del alcohol, pero se está controlando eso. Está en un centro de rehabilitación llamado La Tirana. Y vuelve la droga, se vuelve a lo que es rehabilitación, pero vuelve la droga. Y ese es el problema que tienen los ciudad. Y mi hermano, tengo un hermano que está preso también en Guayalalume, en La Serena, condenado a 17 años por causa motivada. Y entiendo yo a mi familia. Mas yo estoy aquí encerrado hace 6 años por una causa que ni siquiera cometí, y el que lo hizo está libre todavía o quizás consumido por la droga. Pero yo entiendo que mi causa he estado realmente bien, a veces mal, a veces bien, a veces enojado, a veces me siento culpable. Pero sé que en mi corazón existe la posibilidad de poder salir algún día. Y retorno a los compañeros que han vivido muchas vidas también aquí, que han levantado su propia corona y han estado realmente angustiados de repente. Yo los veo angustiados, veo en su parte, en sus ojos, que se angustian, que necesitan más de su ayuda que la demás. A veces los funcionarios no ayudan mucho, tratan de observar nomás, pero si observaran un poco más de cómo son dentro, hallarían cómo realmente se sentiría uno. Bueno, yo les digo eso porque mi causa ha sido muy penosa. Yo toda mi vida la he vivido encerrado. Toda mi vida he vivido encerrado y no conozco la libertad. No conozco la libertad. He estado en hogar, he estado en casa de menores, he estado en la cárcel, he estado en... Y hasta ahora me enfermé y caí en el hospital psiquiátrico. Y ahora esto es locura y sigue siendo locura para mí. Y sigo expresando mis sentimientos y sigo logrando metas nuevas, porque aquí me han enseñado que sufrir no es más que vivir. Y si sufriera, perdería todo el conocimiento. Me habían dado una oportunidad de salir, pero la perdí. Porque me fugué de aquí y tuvieron un problema por fuga también de aquí del Alta, y perdí todo el apoyo. Pero la jugué, me la jugué, me la sigo jugando. Y creo que en esta circunción, creo que estoy saliendo para mi casa ahora, gracias a Dios. Estoy logrando luchar y poder realizar una meta nueva de poder estudiar, de poder trabajar, de poder lograr cosas maravillosas que pueda emprender en mi vida. Y lo hago todo por amor al Señor, porque Él me ama a mí, yo sé que Él me ama y lo ama a todo. Y lo hacemos con gran sacrificio, estando fuertemente, logrando fuerte. La artesa donde lava la mujer proletaria, con voz húmeda y clara me canta desde el agua, corriendo por las venas de la mujer del pueblo, va rompiendo cadenas y concretando sueños. La artesa donde lavas, mujer endurecida, en muy pocas palabras me cuenta de la vida, de mi camisa pobre, de mi overol de obrero, del delantal humilde de mi hermana Lucero. No me cuenta de penas porque la vieja santa siempre lavó cantando infinita esperanza. La señora Mercedes, me cuentan los vecinos, siempre caminó firme por el duro camino. La señora Mercedes, mujer desconocida, para muchos de ustedes es el pan de los días, de las noches heladas, del mantel en la mesa, de la espalda curvada sobre la vieja artesa. Si quieres, compañero, aprender de la vida, saber de canto nuevo, entender de alegrías, la señora Mercedes estará para ti en todas las mujeres humildes del país. La señora Mercedes estará para ti en todas las mujeres humildes del país. Bueno, compañero Ulises, muchas gracias. También eso, tú abordaste el tema de la droga, que eso en las ciudades, por ejemplo, del norte, se ve mucho, y los niños se pierden la droga. También podrían el gobierno poner más caso a la delincuencia y a la droga, porque de la droga va a la delincuencia. Eso significa, por ejemplo, lo que hablaba él, que tiene sus dos hermanos presos, y bueno, eso se va en torno a la familia, porque no, entonces uno porque esté en la droga se va a desligar de la familia. Por eso tiene el apoyo de la familia, y bueno, este es el tema de la familia, pero según podemos pasar a otros temas, que es la droga, la delincuencia, que eso es en Chile, bueno, yo creo que uno de los países que más tiene delincuencia, el ladrón y el que es más choro y que todo esto. Y entonces, espérame, compañero, entonces eso de la droga... La droga mata mucho las neuronas, y uno no piensa en el momento de actuar. Por ejemplo, la droga, a uno no le falta droga en la noche y lo dedica a robar. Y eso, muchos de los jóvenes chilenos que se están perdiendo en eso, y en vez de estar jugando en las canchas que han hecho algunos jugadores, deporte, de fútbol, o estudios, pues sigue su estudio. Gran, su estudio es largo y tienen oportunidad alguno. Yo he conocido, perdido gente en la droga, y que tiene posibilidades de la familia que va a pagarle una universidad. Pero Eso me llega a mí lo que dice Ulises, porque sus hermanos están los dos en la droga, o por ejemplo uno está en la cárcel, pero igual está en la droga, obvio que en la cárcel se va la droga. Y el otro hermano está en Iquique, que se sale y se mete la droga. Yo igual he hecho la droga. No quiero mentirle acá porque yo quiero ir abierto a todas las cosas en esta radio para que los conozcamos muy bien. Y traspasemos las barreras del micrófono, traspasemos la radio. Uno, por ejemplo, busca una radio y pone esta porque le resultó interesante el tema. Y bueno, ojalá que funcione esto y salga, como dice Ulises, con el poder del Señor. Nosotros ir metiéndolo más, sumergiéndolo entre cada programa en distintos temas. Por ejemplo, ahora estamos hablando de una familia y él salió con su tema de su niño de la delincuencia, que está muy, muy, muy, muy metido en la droga. Y eso es en la ciudad de Iquique, como mi compañero esto va a entender, la ciudad de Antofagasta, la ciudad de Arica, la ciudad de Calama. Eso son drogas, es ver pan de cada día. Por ejemplo, eso es ver pan de cada día, y eso debieran hacer preocuparse el gobierno de Chile en vez de tantos movimientos que hay, que protesten por algo, no, que hagan algo con la droga, porque hay que parar de raíz ese tema, porque la droga llega a la delincuencia. Yo lo repito y lo he dicho, y bueno, no muchas veces el ladrón va a ser drogadicto, pero no, siempre va a ser, por ejemplo, problemas familiares, que se salió y, bueno, se le gustó robar y ahí no paró de robar. Pero se basa en drogadicción también. Y ahora mi compañero Luis quería decirme algo, me estaba a mí diciendo, así que le va a pasar el mando. Sí, yo quería hablar sobre las enfermedades también que hay en la vida. Muchos tienen enfermedades psicóticas, muchos tienen enfermedades graves mentales, muchos tienen enfermedades sobre el VIH, y aquí nosotros no discriminamos a nadie por sus enfermedades, y seguimos adelante con la enfermedad que tenemos y logramos metas nuevas en tener de esta enfermedad que tenemos. Yo tengo una enfermedad psicótica, que es paranoia. No sé si es paranoia, pero yo tengo una enfermedad psicótica. No sé mucho muy bien de mi enfermedad porque no le he preguntado mucho al doctor. Pero cuando le pregunte, ahí sabré qué enfermedad psicótica tengo. Y ahora, y hablemos de cómo tratan las personas a los discapacitados. A mí me da pena, mucha pena, ver a la gente enferma en la calle, sin tener familia, sin tener hogares, sin poder recibir un pan de cada día, sin ver qué cosas pueden hacer en la vida. A veces cuesta ganarse la vida, cuesta ganarse el dinero, y todos piensan lo mismo de decir de que la vida es un sufrimiento. Todo duele, la esperanza en mi corazón, en el corazón de uno, todo duele, porque todos luchan por hacer un milagro prodigioso dentro de su vida, porque a veces a mí me ha pasado la vida y yo he sufrido mucho, igual que han sufrido mis compañeros, yo he sufrido mucho y a veces, chiquillos, yo les digo que, o chiquillas que me están escuchando en esta radio, yo les digo que y sigo lamentándome de repente con cosas ataviadas que que dirigen su vida a lo malo, que atrae el mundo está lleno de perversidades, el mundo está lleno de ansiedades, la ansiedad es mucho lo que sentimos aquí y no logramos padecer de tanta libertad. La libertad es mucho, pero la ansiedad es harto lo que se vive aquí. Y seguimos instruyendo nuestras palabras, porque, chiquillo, esto es grave. Esto es grave lo que hablamos, porque a veces se cuenta y es privado lo que se cuenta. De vez en cuando viene bien dormir. Viene bien. De vez en cuando viene bien dormir. Viene bien. De vez en cuando viene bien dormir. Viene bien, viene bien, viene bien dormir. De vez en cuando viene bien dormir. Viene bien. De vez en cuando viene bien dormir. Viene bien. De vez en cuando viene bien dormir. Viene bien, viene bien, viene bien dormir. Si uno solo sabe dormir, solo le queda soñar o morir. Aunque la verdad es que cuesta reír, pero en fin, haciendo un esfuerzo se puede vivir. De vez en cuando viene bien dormir. Viene bien. De vez en cuando viene bien dormir. Viene bien. De vez en cuando viene bien dormir. Viene bien, viene bien, viene bien dormir. El otro día me fui a caminar y una pareja se puso a gritar. Yo les decía no hay que pelear, pero en fin, haciendo un esfuerzo se puede vivir. De vez en cuando viene bien dormir. De vez en cuando viene bien dormir. De vez en cuando viene bien dormir. Viene bien, viene bien, viene bien dormir. De vez en cuando viene bien dormir. De vez en cuando viene. Cuando viene bien dormir, viene bien, viene bien, viene bien dormir. La gente de día se va a trabajar, después de noche sale a descansar. Señores, cuidado que es bueno cambiar, pero en fin, haciendo un esfuerzo se puede vivir. De vez en cuando viene bien dormir. Viene bien. De vez en cuando viene bien dormir. Viene bien. De vez en cuando viene bien dormir. Viene bien, viene bien, viene bien dormir. De vez en cuando viene bien dormir. Viene bien. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las críticas que genera un nuevo espectáculo sobre la Teletón. Hace unos días el Comité de Expertos de la Organización de las Naciones Unidas criticó el rol de la Teletón en México y la calificó como una campaña que promueve estereotipos y deja a las personas con discapacidad como sujetos de caridad. Situación que expertos consultados por Radio Universidad de Chile sostuvieron que se replica en la versión nacional de la campaña televisiva y que es anterior a su homóloga mexicana. Carolina Pérez, conductora del programa de nuestra emisora Saliendo a Flote, se mostró crítica ante la exhibición que hace la Teletón de los niños con discapacidad y llegó al acuerdo con la recomendación que emanó desde la ONU. Para la comunicadora, la Teletón no considera a las personas con discapacidad, como sujeto de derecho, a pesar en que en el año 2008 Chile ratificó ante Naciones Unidas la Convención Internacional de los Derechos de las Personas en Situaciones de Discapacidad, y que en 2010 nuestro país tiene una ley que establece condiciones de igualdad e inclusión de las personas con discapacidad que dice que la rehabilitación es una responsabilidad del Estado. Asimismo, criticó el rol asistencialista de la campaña y la exhibición de la que son objeto los discapacitados. Si los privados se quieren hacer cargo de la Teletón, que se hagan cargo de la Teletón. Pero por favor, terminemos con este tema del show televisivo que no nos dignifica para nada, que fue una de las palabras que dio Mario Kreuzberger hace un par de días atrás, y que yo estoy en completo desacuerdo, enfatizó la conductora. En este sentido, Carolina Pérez planteó una interrogante. Cuando tú hablas de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, ¿cómo es posible que los privados vayan a dar trabajo si nosotros somos vistos como seres dramáticos y asistencialistas? Se preguntó. La docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y conductora radial hizo una clara distinción del trabajo que hace la Fundación Teletón con respecto a lo que significa el show 27 horas que conduce Don Francisco. El centro de rehabilitación hace un tremendo trabajo, lo que no justifica la farandulización de lo que somos objeto, precisó. Claudio Pinto, abogado que pertenece a la ONG Defensoría de la Discapacidad, señaló otro de los problemas que tiene Chile en el tratamiento de la discapacidad de difícil de la rehabilitación pública, que cuenta con un solo hospital especializado en todo el territorio nacional. Lo cierto es que no existe en Chile un Pedro Aguirre Cerda en cada región, solo hay uno en la región metropolitana. La cifra que recibe rehabilitación en centros públicos y dejando fuera las situaciones privadas, hay un tremendo porcentaje que no la recibe del rol, en el orden del 50% de las que necesitan no la está recibiendo en inicio. Él indicó. Claudio Pinto definió así la solución para evitar que exista la Teletón, una Teletón, y esta es que el Estado se haga cargo y ofrezca un sistema público de centros de rehabilitación y una subvención a las organizaciones privadas que están dispuestas a hacer estos trabajos. Si el Estado no se apresta a solucionar esto, se crea un retroceso y se llega a un sistema asistencialista como el que tenemos actualmente. Sergio Arias, director ejecutivo de la Fundación ChileCap, que trabaja dando posibilidades de inclusión laboral a personas con discapacidad, consideró que estamos retrocediendo hacia un paradigma asistencialista. Un paradigma asistencialista significa que a las personas postergadas, a las personas con situaciones de discapacidad, a ciertos grupos étnicos, hay que apoyarlos. Pero estas acciones de dominación las realizan los particulares. Finalmente, el mensaje social que se transmite es hay que donarlas porque son un grupo que no está en condiciones de autoevaluarse por sí mismo. Ese es el mensaje que deja, explicó Sergio Arias. Los expertos consultados llegaron a la conclusión de que el Estado no gasta todos los recursos que debe para conseguir la rehabilitación de las personas con discapacidad. Al mismo tiempo, las empresas privadas utilizan la Teletón como una pantalla que demuestra una supuesta preocupación por las personas con discapacidad, pero no se traduce en los porcentajes de inclusión que tienen estas personas en el mundo laboral. Y bueno, ahora ya llegó el momento de despedir nuestro programa y bueno, feliz de integrar este nuevo programa que ojalá que se lo siga siendo así como siempre este programa porque tiene su algo familiar, yo lo encontré, algo familiar, algo bueno. Sobre el tema de la Teletón, está planteando también que no puede, de repente la Teletón es como ya se hizo parte de los chilenos porque uno la ve en televisión y como que ya está hecha para verla en la tele. Y en ese lugar no voy a hablar de las cosas del gobierno ni de privados porque eso podrían juntarse los dos y entre los dos hacer más Teletón y cortar la isla de Teletón, pero eso es para otro programa. Ahora yo me despido y soy Rodolfo Guzmán y me pareció súper bien y acogedor nuestro programa. Para todo bien, saludo para Antofagasta y para todos mis compañeros. Adiós. Bueno, yo soy Ulises Cairo Fernández. Me despido con una grata sorpresa. Una grata compañía de mis compañeros que han sido lo mejor que han hecho en la vida. Y gracias a ellos le han dado el sacrificio de tener una nueva y de los funcionarios de, que han hecho una grata sorpresa de hacer una radio para nosotros. Y yo opino que la Teletón está bien lo que dice Rodolfo Guzmán, pero hay que seguir insistiendo de que la Teletón es Teletón, claro. Teletón significa cartón. Y me despido con un abrazo grande a todos los que están en el grupo y un saludo a mi familia que está en Reñaca Alto, mi hermano. Gracias, chao. Bueno, ahora está aquí en la radio Locura. Ramos me llamo y bueno, para otro día los dejaremos con otro programa más. Este programa fue otro programa más de nosotros, de la Radio Locura. Buenas tardes, estamos terminando el programa, los dejamos invitados para el próximo miércoles, que vamos a tener un nuevo programa, ojalá sea entretenido como el de hoy. Eso sería todo por hoy. Gracias.